Bienvenidos. Hay un monitor en entre la primera y la segunda fila donde pueden poner sus grabadoras para comodidad de todos ustedes. Y bueno, esta conferencia de prensa a la que los convocamos, la encabeza el ingeniero Carlos Lozano de la Torre, el gobernador del estado, y lo acompañan también el contador público René Romo Medina, administrador del CIAD, el maestro Alejandro Díaz Lozano, encargado de despacho de la Secretaría de Finanzas, el señor Roberto Díaz Ruiz, empresario, señor Salvador Esqueda, también empresario, Miguel Ángel Álvarez no pudo llegar con nosotros, Rafa Medina, también estamos esperando, Ricardo Rodríguez González, gracias por estar con nosotros, por supuesto a don Teodoro Olivares, también gracias, don Teodoro, Pedro de la Serna de la CEMIC, gracias al médico veterinario José de Jesús Guzmán y a don Salomón, también estamos aquí ya esperando, y el diputado Gustavo Hernández, quien también ha sido convocado a esta conferencia de prensa. Yo le cedo el uso de la voz al ingeniero Carlos. Pero como siempre, con el gusto de saludarlos, muchas gracias, agradeciéndole tanto al presidente del Congreso, muchísimas gracias, Gustavo, como a los señores presidentes de los diferentes organismos empresariales y, bueno, obviamente, mis compañeros colaboradores. Decirles que el día de ayer tuvimos reunión del CIADE y creo que hay una serie de temas importantes por lo que ha significado este decomiso para el desarrollo del Estado, por las situaciones particulares que ha vivido el mismo. Hemos venido trabajando pues muchos meses en la reingeniería de este fondo, buscando que cumpla con sus objetivos, que se convierta en un mecanismo transparente, que sea un mecanismo que se use de la mejor manera, de la manera más adecuada, que se cumplan con las reglas de operación que tiene este fondo. Y decirles que, bueno, pues desde este fondo ya podrán ahorita, le pediría a Alejandro Díaz Lozano que diera algunos de los pormenores, pero bueno, este fondo, si ustedes recuerdan, se recargó la deuda más grande que tiene el Estado, se dieron una serie de garantías, se hipotecaron de alguna manera los recursos del impuesto a la nómina, se dieron de garantía, se establecieron en una serie de condiciones que hemos venido estudiando, que hemos venido construyendo con los presidentes de los organismos empresariales, a los cuales pues les quisiera dar realmente agradecerles la colaboración que han tenido. Lo hemos hecho trabajando juntos, hemos buscado que haya una comunicación muy estrecha, que conozcan, que no quede prácticamente ningún tema por ahí que no lo conozcan de los temas que estamos tratando, que haya una gran comunicación y una gran transparencia en el fondo. Esto lo quisiéramos que hubiera comenzado a funcionar desde el día que tomamos posición como gobierno del Estado. Desgraciadamente, pues ustedes han conocido el historial de este tema, muchos créditos sin garantías. Muchos créditos que estaban con cartera vencida, una cobranza pues muy laxa, criterios de manejo que creo que no son los más adecuados. Lo hemos platicado con todos los organismos y hemos estado de acuerdo en cómo hacerlo. Y finalmente esto nos ha permitido llegar, como les digo, quisiéramos que hubiéramos comenzado a operar desde el día primero de diciembre, que tomamos posición todos estos mecanismos, pero pues nos hemos dado la tarea de que haya una reingeniería en todos estos temas. Hicimos modificaciones, por ejemplo, que gracias también a la colaboración de los señores diputados, hicimos una serie de modificaciones en la forma de operar y de definir una serie de cuestiones internas del mismo fondo, de que le da facultades al gobernador para poderse manejar con mayor agilidad en estos temas. Y decirles que hemos llegado inclusive ya a un tema que era necesario, todas estas reformas, porque hemos llegado a una reestructuración de la deuda del Estado, que creo que es un tema sumamente importante. Hemos platicado con algunas diferentes instituciones bancarias. Necesitábamos estos acuerdos que hemos tomado, estos últimos acuerdos que tomamos en el fondo, por eso es la importancia de darlo a conocer el día de hoy todos juntos. Que teníamos que hacer una reingeniería de la deuda pública que tenemos como Estado. en tanto en términos de tiempo, en términos de costo, en términos de comisiones, en términos de una serie de servicios, de garantías mismas. Había una garantía de 70 millones, que era un recurso ahí congelado, que era un exceso que se hubiera dado ese recurso si se estaba dando de garantía los mismos ingresos del impuesto sobre la nómina. Y con esto pues hemos hecho toda una transformación, creo, del FIADE, pero nos ha llevado también a una reestructuración de las condiciones de la deuda del Estado, que nos permite, pues teníamos un pasivo muy grande para cubrir durante este sexenio. Hemos logrado, creo que, mucho mejores condiciones. Muchos estados están haciendo reestructuraciones. Nos preocupa el hecho de la crisis mundial que está afectando, que pudiera afectarnos en este momento tan complicado con todo lo que hemos venido construyendo por muchos meses con las diferentes instituciones. No quisiéramos en este momento decir con qué institución estamos finalmente concluyendo. Lo haremos en cuanto sea oportuno y estratégico, como no lo hemos firmado, pero ya prácticamente está muy avanzado de tener 5 créditos. 5 estamos concluyendo en uno solo, con condiciones mucho más ventajosas para el Estado. Y pues este día quisiéramos anunciar todos estos temas y en mucho decirles que nuestro agradecimiento al sector, a los representantes de los organismos empresariales en Aguascalientes, que hemos sacado prácticamente todos estos acuerdos por unanimidad. Son acuerdos que hemos estado construyendo con ellos mismos. Estamos haciendo inclusive, sacamos ayer un acuerdo de una donación de unos terrenos para la construcción de una empresa en Calvillo. Decirles también que ayer tuvimos una reunión donde dialogamos con los señores representantes del sector privado y les pedíamos su apoyo en un tema que creo que es de salud pública, que lo también comentarlo y transparentarlo, que es pedirle su apoyo para, en caso necesario, pudiéramos expropiar terrenos que necesitamos en función de la utilidad pública por encima de los intereses de particulares. Traemos, lo hemos estado comentando, 4 o 5 proyectos industriales muy importantes que se nos han quedado atorados por no tener dónde ubicarlos, por los excesivos precios que no se justifican de ninguna manera en las tierras, y que desgraciadamente, aunque tenemos mucha reserva territorial en función de número de hectáreas, porque somos terratenientes del gobierno del Estado, pues resulta que prácticamente ninguna de ellas sirven para los intereses que necesitamos en función de empresas industriales que nos están apremiando, y que si no lo hacemos muy rápido, pues obviamente se van a ir a otro estado de la República. Entonces, creo que se han hecho muchos avances en estos trabajos con el sector privado. Decirles que ha habido una gran comunicación con ellos, pero también una gran transparencia, que creo que es muy importante, porque nos decían, bueno, muchas veces en alas de ayudar al Estado, así como usted lo está planteando en este momento, pues muchas veces nos lo plantearon en el pasado también como una colaboración para el Estado, y bueno, pues muchas veces se firmaron algunos acuerdos que no necesariamente beneficiaban al propio fondo ni al propio los propios intereses del gobierno. Entonces, con ese sentido, creo que hemos dado un paso muy importante. La reestructuración de la deuda, yo creo que es un tema sumamente importante. Lo comentaremos en los próximos días en cuanto podamos, en cuanto ya hagamos la firma. Prácticamente ya está concreto, ya está concluido el tema. Participaron varias instituciones, como les digo, y esto nos permitió obviamente poner a más jugadores a competir y a que hubiera mejores condiciones para que se pudiera dar esto. Entonces, queríamos comentarles estos temas. No sé si alguno de mis compañeros, tanto de gabinete como de los propios señores empresarios, quisieran hacer algún comentario o alguna pregunta de parte de los señores amigos de los medios de comunicación, ¿no? Si me permite, señor Obrador. Pues el sector empresarial coincide con esta exposición que nos ha hecho puntual el señor gobernador. En el marco de la situación económica internacional, que sin duda tendrá repercusiones en nuestro mercado nacional y local, gobierno y empresarios, ayer vimos una muestra de lo que se debe de hacer ante este tipo de situaciones. Yo quisiera felicitar al gobierno del Estado y en particular a la Secretaría de Finanzas por esta innovadora e inteligente y oportuna reestructuración de la deuda que le va a permitir tanto al fideicomiso en lo particular como al gobierno tener un margen de maniobra más amplio, más económico y más productivo de la deuda. En resumen, nosotros los empresarios estamos más que satisfechos con este trabajo, con este ejemplo de unidad y con este ejemplo de innovación. Queremos expresarle a la sociedad que los empresarios y el gobierno estamos unidos para poder enfrentar los retos que se presenten alrededor de esta crisis. Y creo que es la única manera en la que una sociedad puede sobresalir y puede trabajar en conjunto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, con su permiso, señor gobernador. Pues sí, señor de los medios, la verdad es que nos congratula realmente el trabajo que se ha hecho por parte del gobierno del Estado, en el cual pues ha dado muestras de una gran sensibilidad, de ser un gran facilitador para que los empresarios podamos seguir adelante. Y al hacer esta reestructura, aunque ya lo mencionó Ricardo, le permite un gran margen de maniobra donde los empresarios y en general la sociedad sale beneficiada, porque el tener un poco más de dinero dentro de las arcas del gobierno del Estado es para beneficio de toda la sociedad. Y ese es el mensaje. La idea de esta rueda de prensa es para que no haya malos entendidos. Pido una disculpa, por ahí dos o tres compañeros suyos me andé buscando desde ayer que querían que les platicara de esto. Les pedí que me tuvieran un poquito de paciencia, porque de repente se empieza a veces a desvirtuar y la verdad es que hoy en día no hay absolutamente una fisura de lo que refiere a gobierno y sector empresarial. No hay una fisura entre lo que respecta al gobierno y la sociedad. Todos vamos en un solo sentido, vamos muy fuertes y vienen los mejores tiempos para Aguascalientes, gracias al gran trabajo que está haciendo el señor gobernador, con todo su equipo, y enhorabuena a todos. Muchas gracias. Maestro Alejandro Díaz, por favor. Gracias. Don Roberto. Gracias, don Roberto. Sí, muchas gracias. Bueno, yo lo que quiero, señor gobernador, es reconocerle públicamente el esfuerzo tan grande que ha hecho por Calvillo y no de ahora. La empresa más importante que se encuentra en nuestro municipio es precisamente Cos de México, y gracias a su visión y a su trabajo logramos todavía tenerla ahí pues como un soporte de la actividad económica y del empleo en nuestro municipio. Y desde luego ese proyecto que usted ya tiene muy bien definido para Calvillo, que nos llevará a otros 1.500 empleos en muy poco tiempo, pues yo creo que habla de la gran preocupación por esta zona, que aunque fue de las más ricas del estado, pues ahora se encuentra en una situación muy, muy complicada, pero con el esfuerzo de todos los empresarios, los trabajadores y desde luego del señor gobernador por estar acercando empleos al municipio, yo creo que saldremos adelante en muy poco tiempo. Gracias, señor gobernador. Ustedes recuerdan también en un gran acuerdo de comiso de este comité técnico, pues también fue la donación de los terrenos para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que es otro muestra también de participación y de los beneficios que este fondo está teniendo, y que ese es, digamos, quisiéramos que fuera su accionar por los próximos 6 años, ¿no? Con su permiso, señor gobernador. Efectivamente, el refinanciamiento del Estado responde a una instrucción del señor gobernador que nos dio desde que inició esta administración. Ha llevado tiempo porque no es una operación sencilla, es compleja. Incluye 5 créditos con que cuenta el Estado. Vamos a consolidar en un solo crédito 2.100 millones de pesos. Vamos a liberar flujo para esta administración, para el tema de inversión pública, cumplir con las prioridades de proyectos estratégicos del señor gobernador. Vamos a tener ahorros por las estructuras de los vehículos de pago. Y el principal tema es liberar la garantía de pago, que es actualmente el impuesto sobre nómina. Vamos a etiquetar lo que son las participaciones federales. Con esto logramos que los acreedores tengan mayor certeza del pago y con esto mejoramos la situación de las condiciones y términos del crédito. Y en general, la calificación también. Hemos mantenido la calificación por dos cosas. Uno, por las economías que se han logrado desde que inició esta administración. Y dos, porque hemos mantenido los ahorros que ya se venían generando en temas de gasto en diferentes rubros. Entonces, las calificadoras han reconocido este esfuerzo, nos han mantenido la calificación y hemos pues logrado una muy buena negociación con una institución. Nos presentaron varias propuestas y bueno, la competencia que se dio mejoró todo lo que vino a dar este resultado final, en el que los empresarios nos han apoyado en el tema de la liberación del impuesto sobre nómina y la etiquetar el tema de las participaciones federales, dándole el mismo flujo que se ha dado desde que se creó el impuesto sobre nómina al FIAL. Sí, de hecho, también ha sido benéfico para el FIAL esta operación porque van a recibir recursos constantes y mayores a los que han recibido. Vamos a incrementar también la recaudación, que esto beneficia a todos. Vamos a traer temas ya que le estamos presentando al señor gobernador para mejorar la recaudación del Estado. Y esto contribuye al sistema estatal de financiamiento, que es un rubro importante del plan sexenal que marcó el señor gobernador y que ha tenido varios ejes de desarrollo. Hemos hecho lo mismo en el FIADE, en el Fondo Aguascalientes y en el Fondo Asunción. Hemos tenido ya la liberación de recursos, arreglado ahí temas que estaban pendientes con la Federación para liberar otros paripasos, y pues creo que el flujo ha venido liberándose, estamos regularizando todos los temas, y el que nos queda ya pendiente es el fondo de fondos, que ya está avanzado el esquema y estructuración, estamos platicando ya a finalizar el contrato de fideicomiso, que va a ser el plan maestro. Creo que todo el sistema estatal de financiamiento es un conjunto de acciones que estamos ahora concretando y que van a venir a liberar recursos para todo los sectores, que son los diferentes pilares del financiamiento en Aguascalientes. No sé si alguien más. Sí, muchas gracias. Respecto a las empresas que están a punto de establecerse aquí en el estado, que son empresas, no son pequeñas, son de tamaños medianos a grandes, que esas se debe de hacer lo posible porque se queden. Buscar los espacios, los terrenos, y actuar contra la gente que estuvo especulando con terrenos. Yo siento que una buena negociación es la que beneficia a ambas partes. Habrá que buscar esa negociación y confiamos en la habilidad del gobernador para que no se vayan a otros estados. Esas empresas deben de quedar establecidas aquí. Sí, es que también, bueno, pues tenemos un director de lujo. Vimos a René Romo, que estará al frente de toda esta reestructuración, lo conocen todos de mucho tiempo, con una trayectoria financiera y un reconocimiento profesional. Siento que es una responsabilidad muy importante, porque nos sentimos hasta sobrado ahí en el tema, pero le queremos agradecer que nos esté ayudando a que saquemos adelante este tema, ¿no? Estamos recuperando carteras, estamos haciendo reestructuración de los créditos vigentes, estamos buscando que muchas operaciones que no tenían garantías, pues les den garantías y que finalmente cobremos todos los créditos, que hagamos un esfuerzo con un criterio de ayudarle a las empresas, obviamente, en un criterio compartido por todas las diferentes áreas. Y ahorita que se manejaba el tema del fondo de fondos, ahí habría recursos de financiamiento pues, del sector turístico, con la secretaria, en el área de la construcción, el sector agropecuario, el energético, pues en todas las áreas comerciales, agropecuarias, etcétera, transporte. Y esa es la idea de fortalecer todos estos mecanismos, muchos de ellos tuvieron orígenes hace muchos años que iniciamos estos procesos, ojalá tuviéramos una reserva financiera más agresiva para que no tuviéramos que andar en todos estos temas, pero bueno, mientras no tengamos una banca de desarrollo que supla los vacíos de la banca privada, pues tendremos, la banca comercial, pues tendremos que actuar como Estado en todas estas líneas de acción. El que está. No, es que viene mañana. Mañana viene la energía. Yo creo que importante la lectura de lo que está pasando en Aguascalientes, porque al revés de lo que está pasando bueno, en la economía norteamericana, precisamente una reestructuración crea todo este desorden a nivel mundial, que luego bueno pues esto se comienza a desdoblar hacia otros países. Yo creo que la dependencia de México económicamente pues es muy grande. Finalmente no hemos encontrado la manera de abrir a no depender tanto de lo que sucede en los Estados Unidos, dependemos muchísimo de esta economía. Caso particular de Aguascalientes, bueno, también somos un estado que tiene una gran dependencia de los vaivenes económicos de los Estados Unidos, esperamos que no nos afecte, pero bueno, por eso también lo que estamos haciendo es fortalecer otra serie de sectores que normalmente pues no tenían un apoyo tan claro. Quisiera, por ejemplo, en el tema de turismo, estamos llevando, ¿qué cantidad de recursos estamos llevando con los municipios al 58 millones de pesos? Estamos haciendo un gran esfuerzo como gobierno, no sabemos ni de dónde está saliendo la lana, pero de algún lado está saliendo para los paripasos todo lo que hemos hecho con el sector agropecuario, llevamos tres entregas que hemos hecho ya de apoyos muy importantes que hacía mucho tiempo que no se hacían, 30 millones de pesos a los empresarios, y seguimos y creo que ahorita es un momento en el que debiéramos dar señales de más confianza, no mentir, no crear falsas expectativas, pero muchas veces pues ayuda a no salir a mover los mercados, ¿no? Mario Luis Ramos, de Página 24. Gobernador, nos comentamos que en el tema del día de se detectan hipotecas, hipotecas de terreno, hipotecas con recursos, deudas sin cobrar prácticamente por los partidos. Comentaba el señor ayer que en el día de mi perdón y olvido, y la segunda, ¿qué terreno se piensa en estudiar en qué áreas de la ciudad? Yo quisiera que nunca expropiáramos nada. Quisiéramos que hubiera entendimiento, que es algo que lo hemos comentado, no es la mejor manera de actuar de un gobierno. Pero los precios de los terrenos agrícolas, esto implica todo un tema de gobierno. Cuando hemos dicho que vamos a ponerle orden al crecimiento del desarrollo urbano, que le estamos poniendo orden al crecimiento de la ciudad, que no vamos a dar permisos de fraccionamientos en áreas que estén fuera de las áreas protegidas por los planes de gobierno, tratar de que tengamos una gran coordinación con los presidentes municipales, hoy en un estado tan pequeñito y tan conurbado, pues lo que pueda pasar en Jesús María, en San Francisco y Aguascalientes, pues complica. Y complica porque se dieron autorizaciones de hacer fraccionamientos en terrenos de uso agrícola que deberían de ser reservas, que pueden ser o bien agrícolas o bien industriales, pero no habitacionales. Entonces esto provocó que se le diera un precio ficticio a terrenos que hoy en día son terrenos agropecuarios y que se le estén queriendo dar precios como si fueran terrenos urbanos, como si fueran terrenos para hacer casas. Y eso pues limita comparado con lo que nos está sucediendo en los estados vecinos, donde Guanajuato está entrando con una gran agresividad a captar inversiones, se está llevando muchas inversiones muy soportadas también por el gobierno federal, el mismo caso de San Luis Potosí, y hoy Zacatecas, que en el caso de esos tres estados lo que le sobra es tierra. Y en el caso de Aguascalientes lo que nos está limitando es precisamente la voluntad para cooperar, para ayudar. Ojalá, no quiero entrar en el tema de dónde y con quién y cómo, porque no va contra nadie, va a favor de Aguascalientes. Pero uno de los temas es, bueno, en caso extremo, pues obviamente buscaríamos, como dice nuestro presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, buscaríamos obviamente la negociación, pero que quede abierta la puerta, que si fuera necesario haríamos lo conveniente para que proyectos importantes. Tenemos 5 proyectos atorados de muchos meses y creo que no es justo que sea ese el tema que restrinja que haya nuevas inversiones, que haya empleos, que haya derrama económica, porque alguien está especulando con un terreno que posiblemente tiene 30, 40, 50 años con él, que limita inclusive el crecimiento de la propia ciudad. La ciudad se ha tenido que orientar hacia otros lugares porque grandes propietarios de grandes terrenos pues no han hecho nada con ellos y generan pues diques para el desarrollo y crecimiento de la propia ciudad y para la captación de inversiones, ¿no? Sí, me permite tantito lanzar nada más que pues lo llamaré. Sí, miren, yo les lo hemos comentado con un criterio que hemos construido con los propios empresarios y ha sido una línea de gobierno donde hemos sido pues cautelosos y cuidadosos en estar dando nombres. Yo creo que lo importante es recuperar la cartera, lo importante es que funcione bien y bueno, lo que estamos haciendo es, lo conocen. Todos los que estamos aquí sentados conocen la cartera y estamos trabajando en la recuperación de ella y llegaremos, obviamente, pues a lo que tengamos que hacer en función de recuperarla. Sí, claro. Bueno, yo creo que así debe ser, ¿no? Leti Acuña del Heraldo. En relación a la cartera vencida, solamente son 47 millones de pesos que están vencidos. La cartera total son 391 millones de pesos. Pero decirles que lo que va de esta administración... Se han recuperado 51 millones de pesos ya a esta fecha. O sea, se ha hecho un trabajo de convencimiento, no es un tema... De hecho, yo les he pedido a mis colaboradores que no caigamos en la tentación de hacer públicos los nombres de los empresarios. Si así se dio en su momento, bueno, pues se dio. Lo que tenemos de compromiso hoy es recuperar esos créditos, ¿no? El número de empresas que están en cartera vencida son 12. Sí hay algunos con de casos particulares. Son 12 que están en una cartera vencida ya para el litigio. Raúl Muñoz, te responde. Comentábamos al inicio de la conferencia de prensa que si nos lo permitían, los temas de las precisiones de la reestructuración la veremos el mismo día que la firmemos. No estamos autorizados por parte de la... Bueno, como no la hemos firmado, la tenemos ya prácticamente en papel, la vamos a firmar, pero nos pidieron que tuviéramos el cuidado de manejarla. En el caso de las reservas, estamos hablando de... como 3.000. Mucho, ¿no? Entonces, como 2.500 hectáreas. ¿Y por qué no sirven? Bueno, porque muchas son terrenos que no son planos, terrenos muchos que están en arroyos, con arroyos, cerriles, etcétera, ¿no? Alguna otra utilización le vamos a dar. O sea, ahí está la tierra. Fernando Lozano de Hidrocálido. Bueno, lo que estamos haciendo es buscarles una utilización. Yo siempre digo que Aguascalientes tiene muchas debilidades que las en el tiempo las hemos convertido en fortalezas. Una es el tamaño, otra podría ser el propio cielo, que no nos llueve, y que finalmente, por ejemplo, el hecho de que no llueva pues nos ha llevado a ser grandes productores de leche, el hecho de que no llueva como llueve en otros lugares, pues nos ha llevado a ser el cuarto productor de pollo. Parecería que estamos produciendo pollo en segundos pisos por la cantidad de pollo que se produce en un estado tan reducido, huevo, etcétera. Entonces, quisiera ser propositivo en el tema. Claudio Jairo Bañuelos, corresponsal de la jornada. ¿De las qué, perdón? Los 1,500 no son muchas, son como 5. Es mucho terreno. Se adquirieron. Estamos haciendo revisiones. Y vamos a actuar. No nos está temblando la mano. Estamos tratando, no es ir contra nadie, no es estar buscando culpables, no es cacería de brujas de ninguna manera, pero, a ver, con algunos empresarios que hemos hablado, por ejemplo, bueno, pues, hoy te vendieron este teléfono en 10 pesos, el teléfono vale 100, te quieres quedar con el teléfono, pues dame la diferencia, no te quieres quedar con el... Regrésamelo, no era tuyo, no te estoy quitando nada que sea tuyo. Y en eso hemos estado de acuerdo de hacerlo de esta manera. Y bueno, yo creo que lo que hemos buscado es no crear un ambiente también de persecución, de ingobernabilidad, de señales equivocadas. Quisiéramos tener un escenario muy favorable a que todo mundo se sienta bien en Aguascalientes, que juegue sus recursos, que invierta, que genere empleos, que la gente se sienta bien, y ahí estamos trabajando. Y les agradecemos mucho, como siempre, que nos ayuden a difundir estas acciones que tanto el gobierno como el sector privado de Aguascalientes estamos llevando a cabo. María Luisa González, del Financiero. Comentamos que el monto de la reestructuración es 2.100 es que eran 5 créditos, lo vamos a hacer uno solo, que estaban muchos con diferentes instituciones, estamos concluyendo en una sola. Decirles que pedimos al principio que nos permitieran no hacer público hoy, porque todavía no lo firmamos, esto lo sacamos ayer. Para poder hacer la reestructuración necesitábamos estos acuerdos internos del propietario, de liberación, de garantías, etcétera. Entonces, que en los próximos días, el día que hagamos la firma, que espero que la hagamos además pública, ojalá y la podamos hacer pública, pues daremos a conocer todos estos pormenores con la propia presencia de las instituciones. Concursaron varias instituciones, invitamos, si no me equivoco, a tres. Sí, todas obviamente pues instituciones muy prestigiadas, ¿no? Las prestigiadas de México, ¿no? Y las que finalmente también son, banca especializada en trabajo con estados. No todas las bancas les interesa, no todos los bancos tienen un atractivo de trabajar con estados, ¿no? Entonces hay particularidades de instituciones financieras que lo hacen. Sí, claro. Sí, no, sino que el sentido es precisamente eso, ¿no? Y ayudarnos a que tengamos mejores condiciones. Y comentábamos que en un escenario al revés de lo que está pasando en los Estados Unidos o en los mercados internacionales o en los propios países, pues estamos generando una reestructuración muy benéfica para el Estado, ¿no? ¿Cómo? Bueno, ayer tuvimos una reunión con el presidente del partido, con Humberto Moreira, los gobernadores del PRI. Se creó una comisión de Hacienda, la CONAGO, que la preside, para todos los gobernadores, la preside el senador Calzada. Formo parte de esa comisión y están todos los gobernadores y están todos los secretarios de finanzas. El tema que se trató ayer precisamente es en esta línea. Se hizo, creo que hubo una conferencia ayer saliendo de la reunión. Estuve en la reunión, pero me regresé precisamente para poder acompañar a los señores empresarios. Y ya la conferencia la dieron el gobernador Calzada y el gobernador de Quintana Roo. Y es un planteamiento el que estamos haciendo de que haya claridad en la asignación de los recursos, que sea preestablecido cuántos recursos le corresponden en función de tamaño, de habitantes, de características particulares de cada estado, y que no sea un tema subjetivo. Hoy recibimos de menos dinero los estados que lo que recibíamos hace 20 años. Hoy de cada peso que recupera el gobierno federal, solamente a los estados se le dan 20. Entonces se está planteando que cuando menos fueran 25, y se está planteando cómo estuvieran acotados en función de cada uno de los sectores. Es un tema que lo estamos trabajando nacionalmente y queremos, además, habrá una reunión en los próximos días con los diputados de todos los estados del país para que hagamos una propuesta conjunta con todos los gobernadores a la Cámara de Diputados para sacarla adelante ya consensada y obviamente con una participación importante para los municipios. Nos parece que es mucho más sencillo entenderse 32 estados que 2.300 municipios y por eso pues, lo estamos trabajando de esta manera. Pero es un reclamo de todos los gobernadores, de todos los partidos, que primero la llave ha estado cerrada. No conocemos los ingresos reales que está teniendo el gobierno federal, no hay manera. No sabemos cuántos recursos adicionales han entrado con el tema del petróleo, que si vemos el precio que se aprobó en el presupuesto de ingresos comparado con los ingresos que ha tenido el país por el diferencial, creo que se aprobó con 68 y anda en los 100. Entonces, pues son temas que estamos tratando y que quisiéramos, no es acotar al presidente Calderón, porque lo que queremos es poner reglas que el próximo gobierno federal también las tenga que cumplir. No es un tema contra un partido, es un tema de una definición que debe tener el país, que nos debiera dar claridad también para ver hasta dónde podemos llegar los estados. Un alegato ayer es que el sobreendeudamiento que hay de los estados es precisamente por la falta de recursos que muchos para hacer proyectos que tienen que endeudarse. Endeudarse no es malo. Lo que es malo es que te endeudes y no sea algo que te dé atractivo, ¿no? Algo que te genere posibilidades de desarrollo, ¿no? Y en eso, creo que en eso estamos de acuerdo todos los que estamos sentados aquí. Y bueno, lo que queremos es caminar lo más a prisa que se pueda y volver a Aguascalientes en el estado piloto de este país, en el estado del crecimiento, en el estado de la salud, de la educación. Y ahí vamos. Quedamos al principio que lo haríamos público el día que anunciamos toda la reestructuración, como al final de cuentas de alguna manera estamos pateando el bote, hay que pagar. Hay que pagar, pero bueno, pues hay que pagar en las mejores condiciones, ¿no? Y que nos dé un margen de hacer gobierno. Entonces, por eso también, pues, los tiempos a los que se amplía el pago del crédito, que quedan garantizados finalmente de mucha mejor manera para las instituciones, le permiten también al Estado tener una perspectiva de desarrollo mucho más importante. Hay muchos proyectos que tenemos que concluir, tenemos el hospital, tenemos el centro de convenciones, tenemos todo el sistema de riego número uno, tenemos que concluir el tercer anillo, hace 12 años que no se le mete un 5 al, al tercer anillo, tenemos que concluirlo y tenemos que hacer otra, tenemos que sacar adelante la universidad, el agroparque que digamos va muy avanzado, tenemos que hacer parques industriales, no tenemos terrenos en los parques industriales, por eso también el problema de que llega una empresa y pues, nos cuesta trabajo ubicarla, pero ahí vamos. Yo creo que le estamos todos juntos, podemos encontrarle las mejores salidas con una buena voluntad política y decisiones, relaciones, respeto y sobre todo transparencia, ¿no? También. Ni a mí tampoco. Bueno, pues eso no lo tengo muy claro. Gracias a todos por su presencia esta mañana.